hoy me siento contento, latir mi corazón. Es mi bandera, la enseña nacional. Son estas notas, un cántico marcial. Desde niño sabremos venerarla y también por su amor. Soy Eva San Giorgi, soy la directora del Festival Internacional de Cine UNAM, entre otras cosas. También soy un ser humano. The second war is here, the first one was outside. This one is inside, an army made of fear. How useful is that? Her body is so soft. Her lips parted wide, but there was no sound. Saliva running down him, her mouth mind by, while at the same time the dress fell to the floor and her feet let go of the ground. Dress fell to the floor and her feet let go of the ground. Her thoughts went high from me. Please still seek for me. Her thoughts went hide from me. But please still seek for me. Unfair when nerves is the bone and the bone is the arrow, shooting from deep within, aiming for the rock. A shape will be shaped, there's nothing to reach for, there's nothing to point at, there's no one to punch on the night. Just finish me. Her thoughts went fight for me. Oh, please just finish me. Her thoughts went fight for me. Oh, please just finish me. Her thoughts went fight for me. Oh, please just finish me. Thank you. vamos a empezar con algo así como muy contemporáneo. Una canción que me encanta, que he descubierto recientemente, se llama Fight For Me. Quizás la pueden escuchar en el fondo. De un grupo que se llama Wild Birds and Peace Drum. Okay. Y me encanta porque, o sea, me parece como entre una declaración de guerra y de amor. Es lo que más me gusta. Luego, va a ser el programa más aburrido. Bueno, luego meditas, ¿no? Bueno, de PJ Harvey también me gustan muchísimas, pero si tengo que pensar en una, es Down by the Water. Lo mismo, es, creo que en las agrupaciones o bueno, las propuestas musicales donde cantan mujeres con voz profunda, yo no sé, me reconozco, me identifico, me dejo seducir mucho. Okay. Y por los drums. Y es una canción con un ritmo fantástico y mucha fantasía, muy buena letra. No estoy seguro que les interese a los que escucha, pero llegué hace 14 años con una beca de intercambio entre mi universidad, yo soy italiana, como pueden bueno, sospechar, y entre la Universidad de Bolonia y la Universidad Nacional Autónoma de México, y me encontré con unas personas muy divertidas, muy fantasiosas y creativas, y me invitaron a un proyecto de cine, a un festival, y aquí me quedé, enredada. I lost my heart. To the bridge, to that little girl, so much to me, and now I moan, and now I holler, she'll never know, just what I found, that blue-eyed girl. De Time After Time, brutal, de Cassandra Wilson. Qué padre. Y la vamos a poner también, me encanta. O sea, obviamente la canción de Cyndi Lauper es fantástica, pero la versión de Cassandra Wilson tiene algo muy especial. Qué increíble, ¿no? Que son esos programas que no vamos a hacerle publicidad, pero que puedes encontrar todo. Bueno, sí, es mucho más romántica. Y nada, es como que interpreta la canción, que es fantástica, de Cyndi Lauper, pero ya como una balada romántica, de una intérprete, es una gran voz negra, es simplemente bellísima. My Fire de Shirley Bassey. Esa es donde la descubrí, esa está interesante la historia. Obviamente Light My Fire todo el mundo la conoce, porque si no, no somos parte de la misma sociedad. Pero esa versión es una canción, bueno, aquí veo, dice que 1994, pero debe ser la versión remasterizada, que ponían en el antro donde iba de jovencita a final de la noche. La escuchaba todas las veces porque siempre me quedaba hasta el final. Me parece fabuloso para cerrar la noche, ¿no? ¿Te gusta bailar? Me gusta mucho bailar. Pero ¿qué altro era? Sí. ¿Qué bar era? Allá en el pueblo, allá en mi tierra natal. No me acuerdo ni siquiera cómo se llamaba el antro, la verdad. Cambiaba de nombre cada temporada, pero seguía Light My Fire al final. Yo seguía ahí como diciendo, no, se acabó otra noche. Y... Esa me encanta, no. Es que, ¿cuántas son? Muchas, las que quieras. Esa es una canción de Bruce Springsteen, que no soy particularmente fan de Bruce Springsteen, no, con todo, evidentemente, Born in the USA, los grandes clásicos, pero esa es espectacular y es algo completamente diferente, el ritmo, el contratiempo. Y esa canción de Bruce Springsteen la descubrí recientemente a través de unos amigos que sí son un poquito más fanáticos y ya pusieron el álbum. Yo no me pongo nunca a escuchar Bruce Springsteen, pero quedándonos con el Fire, se llama I'm on Fire. Hey, little girl, is your daddy home? I can take you high. And dull and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. La letra está bastante on fire. Está increíble la portada del disco, ¿verdad? Sí, no. Bastante, bastante sexy, ¿no? Oye, ¿y cómo es un día en tu vida? O sea, ¿qué haces normalmente? ¿Te levantas? ¿Qué haces? Normalmente, bueno, hay épocas también, ¿no? Las rutinas van cambiando, pero normalmente me levanto. Estaba a punto de inventarme la rutina, no, pero les voy a decir la verdad. Voy al yoga, luego leo un par de horas. ¿Escuchas noticias? Sí. No. Exacto. No. Realmente yo me levanto. Últimamente les cuento la rutina más reciente. Tengo unos gatos nuevos. Dos gatitos. Entonces ellos no duermen conmigo, pero a las 7:10... maullan, porque si ahora están despiertos, hay mucha luz en el departamento, entonces me despiertan, juego 10-15 minutos con ellos, eso lo hago siempre, luego me baño y salgo muy temprano a desayunar, y me leo las noticias y desayuno ahí con calma sentada. Ahora salgo a desayunar, normalmente desayuno en la casa, pero bueno, los que están ahí escuchando no pueden ver mi casa, pero mi casa está como montándose en ese momento, entonces salgo a desayunar y luego voy a la oficina, que me gusta llegar como entre los primeros. Trabajo y intento tomarme unos momentos en la tarde para leer un poco o escribir o hacer cosas no tan relacionadas al día a día de trabajo, y si es posible sí también hacer un poquito de ejercicio, hacer yoga, no sé tanto siempre la verdad, y luego depende, ya es como que las noches son diferentes. Hay en esta época del año como muchas películas por ver. Porque, como les decía, bueno, trabajo en el Festival de Cine de la UNAM, entonces tengo que seleccionar, y en particular he recibido muchas cosas que ver de cineastas mexicanos, entonces últimamente me estoy dedicando mucho a eso. O si no, veo amigos, y me gusta mucho recibir amigos aquí, sobre todo porque así cuido los gatos y me encanta preparar tragos, y soy la más feliz invitando a la gente a visitarme. Eso es mi rutina. ¿Y una canción que describa tu rutina? Una canción que describe mi rutina. Ay, qué difícil eres. Bueno, en esa época, mira, esto es lo que está aquí. I can't stand the rain. Porque llueve. No, eso porque estoy en un momento muy romántico, pero esa es Anne Peebles. Pero no me la voy a jugar así. Una canción que escriba mi rutina, no sé, me pones en dificultad. Depende también. Ah, bueno, hay una increíble, eso sí. Pero no la van a conocer, se van a quedar muy sorprendidos. ¿Qué lindo nacional? No. Vinicio Capossela es un artista músico italiano del sur de Italia. Es un cantautore.

permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria amici tuffo con dignità da re. Ha sido muy romántica. ¿Qué más? ¿Cuántas dijimos? Pues las que quieras. Son cinco. Van cinco. Sí, va. Sí, pueden, se pueden unas tres más. Ah, claro. Pues aquí tenemos toda la noche, ¿no, chicos? ¿Cuál es tu película italiana favorita? No sé, hay tantas, pero en ese momento lo primero que pensé creo que es L'Eclisse de Michelangelo Antonioni. La verdad que son muchas. Indagine di un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Perché ti gusta il cinema? O sea, come te diste cuenta che por las infinitas posibilidades del mundo que están en el cine. Porque es infinito, o sea, creo que es como mucho más grande de mi imaginación. Incluso cuando es muy realista. Captain of nothing. mucho las plantas y los gatos. Entonces me gusta mucho. Y las ventanas grandes y el piso de madera y las bocinas en el piso y la comida en las cajas y los libros también en el piso. Eso. Sí, me gusta mucho mi nueva casa. Pero bueno, se está ajustando todo, pero sí, es un lugar bonito. Se ve el cielo. ¿Sí? Y la torre... mayor. Ah, que eso, es lo que miro todas las mañanas cuando me despierto. Con pasión. También es un palo de la luz bastante imponente. Y una magnolia. ¿Dónde está la magnolia? Esta planta. ¿Esa se llama magnolia? Esa se llama magnolia. No está mal, ¿no? Bastante ecléctica mi selección musical. Mira, aquí tengo un playlist que se llama Dance. Esa canción la descubrí cuando era una... Esa no es tanto para bailar la que voy a poner, pero está en mi playlist que se llama Dance. La uso a veces para correr. La descubrí cuando era niña, muy niña, porque le encantaba al papá de una amiga. Es una canción que absolutamente sugiere toda otra cosa de lo que está hablando. No está hablando de una serpiente, aunque lo mencioné todo el rato, ni de una cobra. Evidentemente hay un trasfondo, una alusión sexual de la grandísima, enorme Donatella Rettore. ¿Quieren más o qué? ¿Hacemos otro programa? No, yo tengo... ¿Cómo nació Fico, no? Nació... Es muy bonita la historia. Yo trabajaba en un festival que se llama Fico. Y... que duró 5 años y medio, luego se canceló. Bueno, me había salido de ahí por varias razones, es otra historia que no contaré en este momento, pero nació después de toda la frustración que se había cancelado el otro festival. Empecé a trabajar por aquí, por allá, estaba produciendo una película que lamentablemente nunca se realizó, y me invitaron a un encuentro de coproducción en otro festival en Chile, en FIC Valdivia. Me encontré con todos aquellos colegas con los que había tenido contactos durante FICO, ese festival, y nada, un poco tristes del hecho que se había desaparecido el proyecto, bueno, que había cambiado de dirección. Y de regreso a México me quedé con esa angustia. Y en una noche estaba en un bar de un amigo, un bar maravilloso, sobre todo también para los descubrimientos musicales. Aquí tengo en mi computadora varias cosas que vienen de ahí, que se llama Bósforo. Y después de un par de mezcales, platicando con unos queridos amigos, les compartí una idea que había pasado por mi mente, pero no se había podido detener hasta aquel mezcal. Que era proponerle a la UNAM, una institución con tradición, con consistencia, que tiene mucho respeto en México y en Latinoamérica, proponerles ellos hacerse cargo de organizar un evento cinematográfico como proyecto mucho más a largo plazo, porque el otro sí estaba patrocinado y relacionado a una cadena de cine comercial, entonces tenía sus compromisos. Y nada, le pregunté a un amigo el correo del coordinador de difusión cultural de la UNAM y le escribí un correo. Así. Un correo apasionado, contándole la idea, las motivaciones, la necesidad, la urgencia. Y me mandaron a llamar pocos días después, alguien más, la directora de la Filmoteca de la UNAM, y me entrevistaron. Me dijeron, ¿de dónde vienes? Le expliqué todo y ellos se reportaron. Evidentemente, bueno, tenía referencias, pues yo estaba trabajando ya en el medio. Y tuve algunos tiempos después una reunión ya más ejecutiva con todo un board, todo un grupo, un comité de personas de la UNAM que escucharon detalladamente mi proyecto, que mientras había yo desarrollado, porque me habían pedido que lo desglosara y profundizara. Y así, poco tiempo después, todo ese proceso duró... quizás 3 meses, me dijeron, sí, lo vamos a hacer y lo vas a dirigir. Sí.